bueno, que el predio realmente está muy lindo, muy muy arbolado, con ideal para comerse un asado, para pasar un fin de semana con, creo que el pronóstico da una temperatura muy linda, así que pensando que bueno, que los amantes del automovilismo, de la categoría zonal, está tan apasionante como es el Roque Perense, se lleguen al circuito y bueno, puedan ver lindos espectáculos, y creo que están dadas todas las condiciones, un buen fin de semana, una buena temperatura, un buen clima, un buen lugar, sí. Y bueno, por ahí a lo mejor no va a haber tantos autos como pasa después durante el año, que van aumentando, pero bueno, con 6 categorías, así que la falta por ahí de algún auto extra la compensa una categoría nueva que se ha incorporado al Roque Perense, así que creemos que va a ser muy muy atractivo el fin de semana. Pero va a faltar algo. ¿Qué va a faltar? A ver. ¿Vas a faltar vos, Pedro? Ah, no, pero yo voy a andar en el regador, así que voy a andar dando vueltas acá por la pista. ¿Hay carrera de regadores? En esa me anoto ahí, en esa capaz que puedo ganar alguna. Claro, es una cuestión de humedades. Bueno, Pedro, la verdad te deseamos mucha suerte el fin de semana, por lo menos lo que dice el pronóstico va a estar fantástico, así que la convocatoria seguramente va a ser multitudinaria. Sí, creemos que sí, porque la verdad que la gente está muy muy entusiasmada, como siempre cuando arranca el campeonato. Por ahí ya te digo, hay algunos autos que no llegan, que no están listos, pero bueno, por ahí el tiempo nos jugó una mala pasada. Hasta ayer estábamos en duda si íbamos a poder realizar la competencia, porque bueno, por la humedad que había, llovieron 40 acá en la semana. Pero no, realmente el circuito está hermoso, así que los integrantes de la categoría se afilen las uñas y laburen a destajo hasta mañana, que tienen tiempo a poder venir a probar y ya estar participando de un nuevo campeonato del Roque Perense. Bueno, Pedro, te deseamos mucha suerte, esta vez lo vas a ver desde la tribuna. Esta vez lo voy a ver desde la tribuna, bueno... seguramente voy a participar después en la carrera de la hora y en alguna otra competencia más adelante, más transcurrido el año. No quiero arrancar en las primeras porque después me entusiasmo y no me puedo bajar del auto, así que en la primera voy a saltearla, así ya no me entusiasmo tanto. ¿Y el auto qué va a pasar? ¿Va a estar guardadito? No, el auto va a estar compitiendo mi hermano, que bueno, siempre me ayudó tanto, me hizo la parte mecánica durante tantos años, y bueno, él también se maneja bastante bien, muy bien, así que creemos que también va a ser protagonista con el auto que es de los dos, ¿no? Así que ojalá tenga un buen campeonato, y bueno, así que yo voy a estar yendo a las carreras a hacer la parte que hacía él, que era sufrir de abajo y bueno, y comer el asado. Pero bueno, nace la estirpe García, ¿no? Sí, tenemos al hijo de mi hermano, a Manuel, que también es fierrero, que acá ha andado ayudándome muchísimo estos días en la preparación del circuito, así que tiene su karting, y bueno, por ahí no le damos mucha bolilla para llevarlo a las carreras, pero también está en fila para continuar con el amor fierrero este que tenemos desde chicos. Bárbaro. Pedro, bueno, que lo disfrutes, que lo pases lindo, y bueno, ya les contamos que va a estar bueno el clima el fin de semana, así que va a ser solo disfrute y bueno, y trabajo, ¿no? Porque también hay que estar trabajando ahí, porque va a haber mucha gente, ¿no? No, sí, trabajo siempre va a haber, de hecho, ayer estuvimos hasta tarde, hace un mes que estamos casi a pleno dedicados al circuito y al armado de todo, al hermoseado, pintado, cortamos pasto, bueno, qué sé yo, acomodamos todo el tema, baños, duchas, que como se queda por ahí tanto tiempo parado, siempre hay cosas para arreglar, así que está realmente muy lindo, y bueno, el fin de semana nos va a acompañar, así que pensamos que la vamos a pasar muy bien. Pedro, un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, nuevamente la invitación a toda la gente de la zona que que quiere el Zonal y que venga a pasar el fin de semana a comerse el asadito. Todavía está barata la carne, así que pueden venir. Bueno, muchísimas gracias, un saludo para vos por tenernos presente y bueno, por darnos la posibilidad de promocionar la competencia. Por supuesto, un placer. Un abrazo.